conviene quemar. Que igual viene que va, se fue y al momento vuelve a resucitar. Se muere y al momento vuelve a resucitar. Así.